cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Salí fiqueta, bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Buenos días, aquí estamos los Corol en Nacional Rock a esta hora, en un domingo 25 de diciembre. Sí, porque sabemos que ahí estás vos, que nos estás escuchando, que por ahí seguiste largo y tenés un día para disfrutar, o por ahí todavía no te pudiste dormir, o por ahí recién te estás despertando. Ahí estás vos en la Nacional Rock, aquí en 93.7, y aquí estamos, por supuesto, haciendo el aguante como todos los domingos durante 2 horas en estas mañanas que a veces han sido prolongaciones de sábados de noche, que a veces han sido un despertar, un día distinto, con la música, con nuestra música, con el mejor rock de nuestro país, pero también escuchando músicas que vienen desde países hermanos. En esta semana que tanto se ha hablado de la hermandad y de la unidad de toda nuestra región del Mercosur. ¿Y qué tal anoche el brindis? ¿Cómo estuvo? ¿Brindaron, pidieron, pensaron deseos, estuvieron con gente que quieren, pensaron en gente que quieren mucho y tal vez no estaba? Bueno, cada brindis tendrá su historia y podés contarnos el tuyo a corol@radionacional.gov.ar. Tu brindis de anoche, tu brindis de Navidad en este año 2011 que se va, en este último domingo del 2011. El próximo domingo ya será 2012. Y realmente ha sido un año muy intenso, con tantas emociones, con tantas esperanzas, con tantos sueños cumplidos y con tantos sueños nuevos por cumplir. De eso se trata. Y hoy, en esta mañana, en este domingo, en Nacional Rock, los Corol te vamos a invitar a dar una vuelta, a dar una vuelta por algunos momentos de lo que han sido estos domingos aquí en la radio. Estamos en 93.7, estamos en www.radionacional.gov.ar. Hay dispositivos que podés descargar, aplicaciones para todo tipo de móviles, Android, iPhone, iPod y demás. Esto es lo que te proponemos, que nos acompañes, que estés con nosotros, porque nosotros estamos con vos. Esta es la Nacional Rock, esta es la música y este es un recorrido por alguno de los momentos más interesantes de este 2011.